te he olvidado. Espero que aún me andes por ahí con cuidado. Dije que estaría, estaba equivocado. Toda esta mierda no es pa' ti, por eso estoy enfocado. Tú ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes. Está ocupado toreando y mareando a todos estos chavales. Tú ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes. Que quiere mi cara, mi puesto, mi nombre, mis habilidades. Estás ganando lo que vas a gastarte. Estás lidiando con buenos y maleantes. Estás gestionando negocios, llamadas, amenazas y planes. Quieren matarme porque voy a ganarles. O quieren ficharme pa' que jueguen su parte. Tengo que moverme, preciso cuidar de mi vuelta y mis manes. Tú ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes. Ya sabes, tú ya sabes, ya sabes, ya sabes. Quieren mi puesto y mis habilidades. Tengo que moverme, preciso cuidar de mi vuelta y mis manes. Yeah. Tú ya sabes, ellos quieren la clave. Tener los billetes y la droga en las llaves. Subir al escenario y tener superpoderes. Coger supermujeres. Y claro que esto es duro y no hay oportunidades. Así que vamos puto, demuestra lo que vales. Tengo que recoger los frutos para dar de comer a mis fieles. Yeah, yeah. Tú ya sabes, ya sabes, ya sabes ya. Esta mierda trabajo me va a matar. Yo lo sé, tú de mí, tú no sabes nada. Joven chico, estrella por la oscuridad. Tú ya sabes, ya sabes, ya sabes ya. Esta mierda trabajo me va a matar. Yo lo sé, tú de mí, tú no sabes nada. Joven chico, estrella por la oscuridad. Tú ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes. Tú ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes, ya sabes. Tú ya sabes, ya sabes, ya sabes. Quieren mi puesto y mis habilidades. Tengo que moverme, preciso cuidar de mi vuelta y mis manes.